Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Centrado en Vos, en esta noche de jueves. Centrado en Vos, un programa en donde a través de la reflexión, la espiritualidad, a veces la numerología, que es la herramienta que utilizo para ayudar a los demás, tratamos de conocernos y de dejar ese personaje social para ser personas, ¿no? Me parece que es el gran desafío de todo ser humano. Y de esa manera poder transitar la vida con sus herramientas, sus capacidades, disfrutándola y sorteando los días nublados, ¿no? Los días que las cosas un poco se complican, viendo cómo vamos transitando justamente estas etapas en donde hay bastante incertidumbre, en donde hay como un aprendizaje fuerte de la tolerancia, de la templanza, y creo que estamos en de la empatía, ¿viste? Y que creo que esto saca lo mejor y lo peor de los seres humanos. Pero bueno, los jueves tenemos lectura de tarot con una invitada especial, que es Sabrina Murúa, una amiga que quiero muchísimo y que ya hace varios programas que hace sus lecturas. Así que si recién se enganchan, a todos aquellos que quieran tener una consulta con ella, el mecanismo de este día en especial es que me manden su nombre y sus preguntas hasta las 5 o 6 de la tarde, porque ya le digo, los programas con esto de la pandemia lo estamos haciendo desde casa. Sabri está en su casa, yo estoy en la mía, y Neri, el operador, a quien le mando un saludo, un genio que siempre está ahí interconectando todo, está en el estudio, en la radio en este momento. Y bueno, y yo se las paso a ella y ella hace su lectura. No las hacemos en el momento, así que es durante el día. Le digo a todos, porque si no empiezan después a mandarme mensajes, yo quiero mi lectura, quiero mi lectura, y en el horario del programa... ahora no lo hacemos, pero sí pueden quedar para la próxima semana. Así que bueno, Sabri, te saludo. ¿Cómo estás, reina? Hola, vecino, ¿cómo estás? Bien, en casa. Bueno, bien es un decir. Estoy así como recuperándome de un estado medio raro energético que tuve ayer, que hoy me quedan algunos restitos. Y bueno, cuidando la energía que hay en este momento. Así que bueno, en esa instancia, yendo a estar mejor, digamos. La verdad que bueno, que como digo siempre, este es una instancia especial y bueno, se remueven muchas cosas, ¿no? Dentro de lo que es la cuarentena. Y se remueven cosas que uno no tiene ni idea de que estaban ahí. Entonces, bueno, sosteniendo también todos los procesos personales, más allá de lo laboral, ¿no? Que uno tiene para hacer. Y también sin perder la sintonía para seguir acompañándonos. Así que bueno, acá estoy contenta como todos los jueves de compartir este espacio. Bueno, estás con ganas, esperemos que estés mejor. Lo que pasa es que puede ser, atendés mucha gente también. Y hay un movimiento y una transferencia de energías que, como solemos decir en el oficio, a veces uno se fuma algo, ¿no? Se queda con algo ahí un rato, después lo descarta. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno atiende hay un flujo de energías y como, a veces eso en el momento no pasa nada y otras veces uno se lo queda un poquito, el que hace, el sanador sería o el que está atendiendo a ese consultante, ¿no? Que es un rato, pero bueno, a veces suele generar estas cosas. Por ahí puede ser algo de eso. Y me quedé pensando de lo que hablábamos el jueves pasado, de tu taller de limpiezas energéticas de los hogares, y mucha gente me preguntó cómo era eso, justo en casa y en la zona, o ayer una tormenta muy fuerte y justo esta zona se quedó sin luz el barrio, no Cañuelas tiene luz, pero bueno, en esta zona estamos así. Y digo, bueno, le voy a preguntar un poco a Sari si tiene ganas que me cuente cómo es eso, y si bien no creo que este corte energético haya sido porque el barrio esté oscuro, para nada, porque es una zona súper linda, pero está todo medio pesado, ¿no? Estábamos saliendo más o menos de acomodándonos un poco con toda esta pandemia, ahora hubo un rebrote, estamos justo en el centro, porque si bien otras provincias tienen sus despelotes, están en muchísimo mejor que lo que sería toda esta parte del AMBA donde estamos nosotros. Eso también influye mucho energéticamente, ¿no? En uno y en los hogares. Sí, totalmente, totalmente. En realidad te voy a decir una cosa, como ya hemos hablado creo que al principio de todo esto de la pandemia, siempre hay un equilibrio. Lo que pasa es que nosotros no lo conocemos. E incluso hay zonas que son más propicias para sostener determinada energía que otras, ¿no? Entonces, más allá de lo que sea infraestructura y cómo se manejen con respecto a la electricidad y demás dentro de los barrios, esa zona fue quizás una zona de descarga eléctrica. Energéticamente, a nivel universo, Cañuelas tiene esa facilidad, por decirte, ¿no es cierto? En otros lados no, en otros lados sostiene otro tipo de energía. Entonces, no sé, son equilibrios naturales, yo no los conozco todos, claramente, pero bueno, tiene toda una razón de ser. Y sí, como decías vos, uno cuando atiende a veces queda algo, queda una pequeña transferencia, que no nos damos cuenta. A mí particularmente me pasó que al estar con la energía media, por una cuestión orgánica mía de que me había llegado mi periodo, uno tiene las defensas medio bajas y a veces da más de lo que puede. Y me pasó eso, di más de lo que podía. Y se me mezcló con un proceso personal, entonces es como que eso detona un poco la energía. Es como que el cuerpo, el alma, el espíritu necesitan una carga mayor, ¿no? Por ejemplo, cuando el teléfono tiene poca batería, no te permite usar el flash de la cámara, ¿no? Bueno, en este caso, mi cuerpo estaba con poca batería y no podía hacer determinadas cosas, y yo las hice igual. Entonces, bueno, en eso descuidé un poco mi salud energética. Entonces, ayer me di un día de todo reposo, todo el día en la cama, como para ir recuperando. Quedan algunos restos, pero son los menos. Pero bueno, todo tiene, como les dije la vez pasada, todo es energía, todo tiene alma, todo tiene cuerpo. Entonces, todos estamos conectados con todo, básicamente, porque nosotros también somos energía. Bien, bien. ¿Y cuánto influye eso en la carga de la casa? ¿Cómo es eso? ¿Viste? Es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O las dos cosas. Uno puede traer una carga negativa y la mete en su casa, o su casa puede estar cargada. O sea, debe haber, obviamente, las discusiones y un montón de cosas tienen que ver con la energía de los lugares, ¿no? Yo voy a contar una experiencia, ya que nos ponemos místicos, a mí me encanta esto. Una vez estábamos en la casa de un conocido que estaba alquilando una casa, un caserón enorme, antiguo, parecía ideal para hacer una novela de época. Estaba justo ya había separado, había alquilado eso por un tiempo, era demasiado grande para él, pero bueno, era una linda casa. Y nos invitó a comer, y cuando fuimos a comer, yo sentía que la casa ya estaba en esto, ¿no? Uno tiene el brujo ahí adentro, ¿no? Y sentía que la casa estaba como que se me venía encima. Era una casa súper linda, de época, que a mí me encantan esas casas. No había por qué no verla. ¿Viste? Imaginate esas casas donde a veces se festejan casamientos, ¿viste? Con ventanales muy grandes, pisos de pinotea, techos muy altos. Era un lugar agradable. Lo estaban reciclando en alguna parte, pero estaba muy linda. Y sentía como un peso. Y le dije a uno de los chicos que estaban, chicos, que la casa se me viene encima. ¿Y quién me dice qué onda? No sé. Acá parece, hasta sentía como que se había muerto alguien, ¿viste? Bueno, quedó ahí. Y nos enteramos a la semana de que sí, de que en esa casa había habido un suicidio. Se había ahorcado un tipo. Y la casa estaba pesada, y justo este pibe que venía separado, con todas en contra, es como que una separación bastante controversial, que yo como que cayó ahí, ¿viste? Un roto para un descosido. Pero bueno, pasaba eso. ¿Cuánto influye? ¿Qué es lo que uno puede hacer, ¿no? Como para poder armonizar, cómo se da cuenta. A mí me pasó en esa situación así, pero no sé, vos por ahí nos podés ayudar a ver algunos síntomas o algunos tips de cómo uno se da cuenta que la casa necesita generar una limpieza. No es que cada casa que pasa algo porque hay un suicidio. Bueno, a mí me pasó esa vez que me di cuenta de eso. Pero bueno, ¿cómo uno puede ir haciendo para renovarla? Porque es como, no sé, también es como darse cuenta, uno se mancha la ropa y se la lava, ¿no? Y a veces no lo hizo por vos y se manchó. ¿Qué sugerencia nos das? Sí, tal cual, tal cual. Mirá, es tan simple como, mirá, hay cosas que, por ejemplo, cuando la casa ya está por demás cargada, empieza a tomar la casa, ¿no? El malestar. Entonces se rompen las cosas de la casa. Y por lo general no es que decir, uy, se me rompió la tele. Por ahí es la tele, la licuadora y no sé. Y la batidora, ¿no? Por decirte, es como algo bien seguidito. Y uno piensa que es una racha de mala suerte. No, la casa está manifestando que necesita ser armonizada. Les comenté la vez pasada las manchas de humedad, cuando se empieza a descascarar la pintura, todo eso habla de que uno es como nosotros, ¿no? Empieza a manifestar síntomas. Y hay algo que uno no lo nota. Eso está buenísimo lo que vos contaste porque, bueno, energéticamente se siente pesado. Hay casas que se siente cuando uno entra, ¿no? Se siente pesado de que no se puede estar, que ya está ocupada. El otro día fui a hacer una limpieza de una casa y la chica me dijo, ahora siento que mi casa está vacía, siento mi casa vacía, me decía, porque estaba tan llena de cosas, de energías, que ella las podía percibir. Y bien. Después hay veces que pasa que hay portales abiertos en las casas y la gente no lo sabe y por ahí entran energías, ¿no es cierto? Entonces falta cerrarlos. Bueno, son un montón de cosas que pueden afectar. Pero bueno, ¿cómo uno se da cuenta? Y hay veces que vos por ahí limpias tu casa, alejas toda divina y no tarda nada en desordenarse por completo. No tarda nada en ensuciarse otra vez, fuerte, profundo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esa energía también, o sea, la suciedad es una energía que está ahí en la casa, más allá de que uno la limpie cotidianamente, si se hace mucha suciedad, esa casa necesita ser armonizada. Cuando uno está guardando cosas viejas y viste que uno guarda todo aferrado a los recuerdos, no sé, hay casas que están llenas de souvenirs y que juntan tierra, ¿no es cierto? No es que están... Bueno, todo eso habla de suciedad que se manifiesta en lo físico. El desorden es una manera de suciedad energética también. Entonces, bueno, simple y sencillo como eso. Hay veces que uno no está cómodo en su propia casa y es que hay energías que ya se están apropiando, ¿no es cierto? Sí, nosotros nos podemos traer cosas de la calle sin darte cuenta. A alguna energía le gustó cómo vibrabas o lo que fuere, se te pegó y después entraste y quedó en tu casa, quedó en tu ropa. La metiste, colgaste la campera en el placar y entró al placar. En fin, muchísimas cosas. Ni hablar cuando uno está con la frecuencia baja o que está, no sé, en algún estado alterado de conciencia, ¿no? En drogas o con demasiado alcohol encima. También ahí baja la vibración. Entonces, es como que le abrís la puerta a que se te peguen. Entonces, claro, después vas a tu casa y todo eso va quedando. Mirá todas las cosas que influyen, ¿no? Porque generalmente tienden a tirarle las responsabilidades o por decirle la culpa a que hiciera, ay, me hicieron algo entonces en mi casa, y a veces es uno mismo que va generando eso. A veces la encuentra, ¿no? Por eso es muy recomendable cuando uno se muda que haga una limpieza en la casa. Y bueno, vos sabrás explicar mejor eso. Y pasa eso, ¿viste? No, bueno, que, digo yo, más allá de personas como vos que lo hacen, también la capacidad de poder hacerlo uno, limpiar el lugar, ponerle a alguien que se esté mudando o a alguien que siente en este momento de que la casa está en esa situación. Y por ejemplo, bueno, se puede comunicar con vos y llamarte, obvio, pero también lo puede hacer la persona, si por ahí no puede hacerlo. Nosotros, todo esto que somos iguales con Sabri, y cuando hablamos de ayudar al otro, obviamente nosotros trabajamos de esto, yo sea con la numerología, Sabri con el tarot, la limpieza de casas y toda esta parte, el clearing y todo lo que hace, pero no nos volvemos locos por vender una consulta, no se trata de eso. Pero bueno, la pregunta es, ¿alguien puede, tenés algún tip como para que alguien pueda ir armonizando ese lugar, sobre todo en esta situación en donde en este momento es medio difícil también meter a alguien, ¿no? Dentro de la casa. Claro, claro, sí, entiendo. Y sí, mirá, ya de por sí hay gente que en su casa tiene laurel. El laurel es una hierba que sirve para limpiarse, la quema y la va pasando por la casa. Ya con la intención de ir pidiendo que se liberen las energías, que vuelvan al lugar de donde corresponden y demás, uno ya puede ir colaborando con todo eso. Bueno, el laurel, ahí está también el palo santo, que todo el mundo lo tiene. Bueno, de todas esas cosas que uno puede comprar, ¿no? Con un carboncito. No voy a decir prender una vela porque no es necesario una vela. O sea, hay una especie de ceremonia para las velas, ¿no? Pero sí, de rezar, de abrir la casa y ventilar, si tiene lugar que le dé el sol mejor, sostener la casa limpia, eso es una manera, sostener la casa limpia de suciedad, cada tanto correr los muebles, sí, porque la energía se estanca, correr los muebles, limpiar detrás o cambiarlos de lugar, sintonizarse un poco, sentir a ver qué es lo que necesita la casa, ¿no es cierto? Bueno, le pueden poner también los rayos de luz violeta y limpiar con eso. Hay un montón de formas, la verdad que hay un montón de formas. Como para que uno pueda armonizar un poco. Quien haga Reiki también lo puede hacer con Reiki. Lo cierto es que muchas veces puede pasar que incluso la armonización que haga uno para su propia casa no sea suficiente. A mí a veces me pasa que si yo no puedo limpiar mi casa tengo que traer a otra persona. Porque por ahí hay energías que están demasiado ligadas a mí y yo no las veo, no las percibo. Entonces, bueno, a veces pasa eso también, ¿eh? Pero bueno, sí se va a hacer una armonización, va a nivelar un poco energéticamente el lugar, ¿no? No, no es que va a quedar tan pesado. El Padre Nuestro es una oración que, no sé, que hace crecer la energía positiva, entonces limpia también. Así que bueno, todo lo que tenga que ver con limpieza, que conozcan el incienso, la mirra, que pongan algún carboncito y que ya de por sí le den la intención de limpiar, ¿sí? El incienso no digo, del sahumerio, el incienso en sí, cuando uno tiene la intención de que eso va a limpiar y va a elevar la frecuencia vibratoria de la casa, ya con eso hay un cambio. Muy claro, Sabri. Sería como el médico. A vos te duele la rodilla y, uy, bueno, me duele. Te puedes poner hielo. Después podés bajar de peso. Podés decir, bueno, bajo de peso para que me duelan menos. Me saco kilos de encima. Voy a hacer ejercicio. Y hay otra vez que se rompió el menisco, los ligamentos, y tenés que recurrir al traumatólogo, sí o sí. Así que, bueno, uno puede ir teniendo algunos tips para ir limpiando la casa, que son los que le dijiste que están buenísimos, y bueno, si eso no funciona, hay que buscar a alguien como el traumatólogo. Así que ahí es donde entras vos y un montón de personas que también hacen el bien y que se encargan de estas cosas. Yo te conozco a vos y para mí sos una genia, pero bueno, es eso. Lo que sí, no se subestimen y no se dejen estafar porque oh, te viste con cosas. Es tan sencillo y limpio y como lo cuenta Sabri. Yo en casa, por ejemplo, la limpio con Palo Santo, y hago algún mantra, que sí, yo hago el Padre Nuestro, pero también puede ser algún mantra, algún tema musical que les guste, no sé, autodidacta, eso de mover los muebles, no todo el tiempo. Conozco gente que está todo el tiempo moviendo, pero que va con su propia energía de culo inquieto, pero que bueno, que también es parte de su casa. Yo en casa, vos la conocés, Sabría, mi casa, y viste, yo tengo una casa, para el que no la conoce, tipo loft, que no es muy grande, y tengo un jardín muy verde, muy lindo, que tampoco es muy grande, que le dedico tiempo, pero lo disfruto más del tiempo que le dedico para acomodarlo, si bien está prolijo y lindo. Y la gente, toda la gente que viene dice, ay, qué linda es tu casa, ay, qué lindo es ese jardín, ay, qué lindo. Y yo vivo en un barrio donde hay casas que son más grandes y hay casas muy, muy lindas a mi alrededor también. Pero se nota esa energía y bueno, ahora con el tema de la pandemia no tanto, pero en realidad no. Pero antes de la cuarentena había mucho movimiento de energía porque yo atiendo mi casa y vivo en mi casa también. Así que eso de mantenerla armonizada. Para mí es esencial para que el que venga se sienta bien. Pero bueno, es un patrón que me digan, che, qué lindo lugar. Y yo siempre cuento que no era así antes. En algún momento la casa se había detenido hace 10 años atrás y nada, y no movía. Yo me quería ir, la quería vender, no sabía por qué. Y bueno, cuando pude identificar qué era y me di cuenta que tenía que ver conmigo y no con la casa. Empecé también a hacer cosas en la casa, estas limpiezas que hice Sabri. En algún punto también le pedí ayuda a alguien y bueno, y después la propia transformación, que fue la mía, para que la casa empezara a florecer, porque no me crecía una planta, no crecía nada, y de golpe y porrazo, cuando yo me permití florecer, ya hay verde por todos lados en casa. Así que bueno, también, vos la conocés, Sabri, a mi casa. Claro que la conozco y siempre te digo que me encanta tu casa. que sí, que energéticamente es muy linda, que es una. Bueno, la casa cuando se siente amada, esto es como la pareja, chicos. Cuando la casa se siente amada, te da muestras de que así es y te ama. Entonces te genera ese clima lindo. Es un ida y vuelta. Vuelvo a decir, el alma también, la casa también tiene alma. Entonces, donde se siente amada, respetada, cuidada, da lo mismo, ¿no? Hace que vos en tu casa te sientas de una manera que te encanta estar, ¿no es cierto? O que siempre quieras volver a tu casa, la extrañás. Todas esas cosas, bueno, son indicadores también. Y es cierto lo que vos decís, que como uno está relacionado con la casa, también es importante cuidar la energía propia, ¿sí? que es la que le voy a dejar a mi casa, la que le voy a impregnar a mi casa. Entonces, esto es para todos. Como yo cada vez que voy a la casa de alguien a hacer una limpieza energética, también limpio a las personas que viven ahí. Porque eso tiene que quedar armonizado en general, porque son ellos los que le dan esa impronta al lugar, porque son ellos los que comparten todo ese espacio. Entonces sí, no solo los pensamientos, los enojos, las discusiones, cualquier pensamiento. Yo estoy dándole vueltas a algo en mi cabeza y todo queda como un desecho ahí. A veces queda dentro del cuerpo, dentro de la cabeza, y otras veces sí sale y queda en la casa. Y queda como suciedad psíquica. Entonces, bueno, todo eso hace al lugar, a la energía del lugar. Así que es genial que esto sea una labor en conjunto, de limpiar la propia casa y de limpiarse uno, de conectarse uno con el bienestar. Eso es maravilloso. Te digo que me quedaría toda la noche charlando sobre esto con vos. Del otro lado también ya hay algunos mensajes que están así, ay, qué interesante, pero también te digo que hay 4 oyentes que son puntualmente los que mandaron sus fechas para las lecturas, que deben estar súper ansiosos esperando que les dé su devolución a las preguntas que te hicieron. Y me parece que vamos a tener que empezar, amiga, con esto, porque si no nos va a dar el programa. Pero bueno, me encanta, gracias a Dios, lo puedo hacer con vos seguido a esto de charlar y en esto de ahora de unificarnos y compartirlos con los oyentes los jueves también. Así que siempre vamos a empezar a charlar un poquito como para hacer la previa antes de empezar con las lecturas. Y bueno, tenemos a Abri para rato, así que si por ahí en vez de hacer tantas lecturas una tras de la otra hacemos alguna menos y charlamos un poquito más, y yo sé que del otro lado eso también prende y que gusta. Así que bueno, Sabri, ¿te parece que arranquemos con la primera lectura? Pero primero vamos a escuchar algo de música. Decime qué te gustaría escuchar. Si me preguntás a mí, estuve todo el día con una canción en la cabeza. Es una chica que no es tan conocida, pero que tiene una voz maravillosa. Se llama Rocío Cravero y su canción que me gustaría escuchar es Llueve. Y si sacas a bailar a mis demonios. Cuidado la cabeza, mi alma es una casa llena de goteras. Y si me quedo callada es porque nunca, nunca fui tan feliz. Y si no creo en nada, no es tu culpa. La vida me hizo así, no manejo tan bien el arte de mezclarme con el otro. A veces llueve tan fuerte que me desconozco. Adentro siempre llueve aunque nadie lo vea. Adentro siempre llueve aunque nadie lo sepa. Sorprende, aunque sé que es así. A pesar de esta lluvia que crece, nunca te alejaste de mí. Y si me quedo callada es porque nunca, nunca fui tan feliz. No es que llore por nada, son los años de aparentar sonreír. No manejo también el arte de mezclarme con el otro. A veces llueve tan fuerte que me desconozco. Adentro siempre llueve. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Voz. Me encantó este tema, llueve, de esta chica, Rocío Cravero, no la tenía. Así que bueno, la vamos a incorporar a la carpeta de música de Centrado en Voz. Bueno, empezamos con las lecturas, Abri. Bien, estoy acá con las cartas de Germán. Hola, Ger, tanto tiempo. Bueno, él trae preguntas, que son muchas veces las preguntas que nos hacemos todos, ¿no? ¿Qué puedo hacer para crecer laboralmente? ¿Qué veo yo en su relación de pareja? Y esta pregunta, que es una de las más interesantes, ¿qué puede hacer él para dejar de enojarse en lo laboral, en su casa, en el deporte? Mamita querida, ¿no? Pero es maravilloso que te hagas esta pregunta, porque que te hagas esta pregunta te va a dar a vos la posibilidad de cambiar mucho tu día a día, ¿sí? No es solamente en esas áreas. Bien, primero que nada, con respecto al trabajo, Ger, lo primero que tienes que hacer es trabajar para vos, reconocerte vos, todo lo que sos. Porque está ahí, estás como a la espera, quizás inconsciente, del reconocimiento paterno. De que él esté orgulloso de vos, de que tu papá esté orgulloso de vos todo el tiempo. Que te reconozca, que te vea. Y la verdad es que él ya te vio, ya está orgulloso de vos. ¿Sí? Entonces lo único que te queda es crecer. Ya estás grande. Ya sos adulto, ya sos independiente. Es tiempo de mirar hacia adelante, de mirar tu vida y dejar de mirar para atrás. ¿Sí? Le pones garra, le pones acción, le pones mucha creatividad a tu trabajo, que es maravilloso. Le falta que le pongas vida, que vos te conectes desde la vida, desde la abundancia de la vida, para llevar a cabo tu labor. Es buenísimo lo que haces, sos un genio. Pero sin embargo, te falta como que siempre una vuelta de rosca, ¿no es cierto? Y tiene que ver también con que a esto le pones mucha tensión. Tensión es la palabra. Se siente cierta tensión. Yo estoy en este momento, por ejemplo, diciéndote esto y me presiona la cabeza. A ver, nosotros somos seres integrales. Y cuando hablamos de la espiritualidad es porque todos tenemos un espíritu. que yacen en nuestro cuerpo físico, ¿no es cierto? Y muchas veces conectás con ese espíritu desde la creatividad y demás, pero a la hora de plasmar, a la hora de salir adelante y ser ese profesional que sos, no, o sea, es como que el espíritu lo dejaste atrás. Queda ligado a otra cosa que no tiene que ver con vos. Entonces, acá lo que se te pide es que hagas uso de tu vida espiritual. Tenés mucho ya transitado. Te cuesta soltar el control. Ahí está. Te cuesta soltar el control. ¿Y qué sucede? Cuando soltás el control, empiezan a suceder las cosas que en verdad estaban dispuestas para vos. ¿Sí? Cuando soltás el control, la vida se te activa. Entonces, empezás a mirar hacia adelante y ver cómo de pronto el camino se va destrabando solito. Es tensión. Es como una carga pesada, dura, eso, rígida, que agobia. Entonces te quita placer en lo que haces. Te quita fluir. Tenés que hacer uso de tu vida espiritual, de conectarte de nuevo, de dejarte ayudar, de pedir asistencia, de conectarte con los guías. No para convertirte en un hippie, sino para relajar y aprender a que este camino nadie lo hace solo. El camino hacia el éxito, al sentirme que llegué a mi meta, nadie lo hace solo. Aprender a confiar en la vida, vos me decís, sí, pero yo creo. Sí, una cosa es creer y otra cosa es dejarte ayudar, dejarte asistir. ¿Sí? Así que si me preguntás respecto de lo laboral, ese es un factor súper importante. Es como que, yo lo que veo es como que terminás un proyecto y no, estás terminando ese y ya estás viendo con qué empezar de nuevo. Y es como que los terminás como apurado, no sé, la sensación es esa, es de rigidez, ¿viste? De exigencia. Y no veo relax en lo que haces. Estaría fenomenal que puedas relajar y que puedas permitirte gozar de esa labor que tanto te gusta hacer y que la haces muy bien, ¿sí? El mensaje es que te abras a la abundancia de la vida y que empieces a reconocer la que ya está. Ya hay abundancia en tu vida. Que todo lo que vos tenés hoy ya lo pediste y se te fue dado. Por supuesto que uno tiene la parte de ejecutar, de hacer, para que todo eso llegue. Pero en algún punto te dejaste asistir. Hoy no te veo así. Y bueno, ni hablar que deseo que seas súper próspero y súper reconocido en esto. Así que, bueno, si te sirve este consejo, te lo regalo. Bueno, ¿y qué veo de la relación de pareja? Bueno, estamos todos en muchas áreas igual. Te quiero decir lo siguiente. Dentro de lo que es la relación de pareja, es como que perdés tu eje, ¿sí? Pero con mucha facilidad. Pero no el eje de decir de quién manda o no manda, el eje de quién sos. Creo que en muchas cosas te veo como en un sí, y decís tantos sí para el otro que te olvidás de tus no. De lo que no querés en verdad vivir, de lo que no querés en verdad hacer. Entonces esto se transforma en una pelea, en un enfrentamiento, es lo que veo. De pronto la mujer está masculinizada y quiere llevar los pantalones de la relación, y esto es una relación de a dos, no es unilateral. Entonces es eso. También el mensaje es soltá, pero no sé si es soltá a la relación o soltá esta forma de relacionarte. Porque si amás a la persona con la que estás y ella te ama a vos, que empieces a soltar la manera de relacionarte y busques una nueva. ¿Sí? No es todo fijo. No es todo fijo así. Y también que te registres, porque si no estás siendo feliz, soltá. ¿No es cierto? Así que bueno, No es que está prohibido para vos el bienestar, está como una sensación así, viste, loco, al final nunca estoy bien del todo. No, al revés, es como que está ahí, pero no lo querés ver, no lo querés tomar, ¿sí? Así que bueno, hay que laburar un poco en eso, porque cuando vos me preguntás qué puedo hacer para estar enojado, menos enojado en todas las áreas, y primero registrar con quién está tu enojo, el enojo mayor que hace de base a todos esos enojos. Y estás enojado con la vida, como si hubiese, hay un sentir de injusticia. Entonces, eso como nadie te quita, nada te quita esa sensación de insaciedad, esa sensación de decir, loco, para mí estaba escrito otra cosa y me tocó esto, ¿no? Otro tiene mi premio. Todo el tiempo está eso, pero eso tiene base en tu familia. El enojo tiene base en tu familia, no en la vida. ¿Sí? Si estoy enojado con la vida, estoy enojado con mi madre. Y si me preguntás, siento como la imagen del pollito que haciendo fuerza para romper el cascarón y que no puede. Y no te está teniendo nadie el cascarón. Hay una decisión ahí, Ger, que tomar. Y es decirle sí a la vida, salir a la vida y transitarla con adultez, con madurez. Te digo, te hablo y la cabeza me aprieta cada vez más. Así que en principio, laburá para bajar todas las barreras que tengas ahí que te estén saturando la mente. Todas las barreras, todos los mandatos, revisalos, fíjate en qué te sentís incómodo y fíjate cuál es la base, el mandato que estaba ahí grabado, que no te permite ver las cosas de otra manera. Y hay un montón de maneras de ver las cosas, pero siempre te quedas con una. Por eso te digo, no es todo fijo. ¿Sí? Bueno, espero que te haya servido y que todo esto empiece a disolverse. Te mando un beso gigante, un súper abrazo. Cuídate mucho. Buenísimo, bueno, saludos a Germán también de parte mía y tenemos otra, Sabri, ¿cómo estás ahí? ¿Estás con... ¿Te quedó energía para seguir después de Germán? Sí, dale, ¿eh? Seguimos con más lectura de tarot. Me encantan las preguntas que me hacen y en algunas la respuesta es casi inmediata, ¿no? Estoy con las cartas de Lucas y Lucas pregunta acerca del amor, de la relación de amor que hoy tiene. Y me pregunta cómo influye en la toma de decisiones, en el día a día, cómo influye en la parte laboral y en lo deportivo. Me pregunta si tiene miedo de soltar. Lo que yo veo en esta instancia es que en realidad vos hiciste de tu pareja tu mundo. Y entonces es como que, no sé si es que tenés miedo a soltar. No sé si quieres si la tengas que soltar. Yo lo que siento es que te impersonalizaste, que dejaste de ser vos para ser tu pareja. Bucay decía que en una relación existían las dos personas y una tercera persona era la relación, como que había que tomar algo que fuese aparte, ¿no es cierto? Como una tercera, no sé si persona, sino una tercera entidad dentro de la relación. ¿Por qué? Porque mientras vos pierdas tu eje y estés parado sobre los pies de tu pareja, del otro, estás mirando a través de los ojos de ese otro solamente. A veces pareciera que no y que tomo decisiones propias, pero te veo así, como en puntitas de pie sobre los pies de ella. ¿Sí? Es que te sentís tan bien estando así que te cuesta distinguir el amor del bienestar y de todo eso. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que claramente te influye en todas las áreas de tu vida. ¿Sí? No es que tenés miedo a soltar. Tenés miedo a volver a ser vos. Porque esa persona, sentís que esa persona solamente te elige porque hoy sos esto que sos. Y es un holograma de ella, ¿no? Y la verdad es que yo no veo ningún problema con que vuelva a ser vos, porque antes de eso, ella ya te eligió así, ¿no es cierto? Bien, por otro lado, si me aferro tanto a una persona, ¿A qué le tengo miedo? ¿No es cierto? Porque si necesito vivir a través de otro, quiere decir que a mí me da miedo vivir mi propia realidad. A mí me da miedo enfrentar mi vida, como sea que se esté plasmando. Empezar a tomar decisiones y valerme por mí mismo. O sea, hay un miedo ahí a crecer, ¿sabes? No sé quién sea para vos la imagen masculina más fuerte, porque veo que acá hay como una ambigüedad. Yo no sé cómo es tu relación con tu viejo. Lo que sí te puedo decir es que está por un lado endiosado y por otro lado completamente negado. Entonces, negado pero como con lo negativo. Me sale literalmente opuesto. Entonces ahí hay un tema por ver con tu viejo, primero que nada, que es tu imagen de hombre a seguir. No quiero ser como mis padres, muchas veces decimos, y nos vamos directamente hacia ese lugar. Lo que excluyo, lo incluyo. ¿No es cierto? Bien. Entonces te empiezan a venir un montón de miedos. Miedo a todo. Te veo así. La palabra miedo aparece en todas las cartas, en toda la lectura. Tenés miedo que tu novia se vaya con otro, si vos cambiás. Tenés miedo de... Bueno, ya te digo, de tomar decisiones por vos mismo. Y si me preguntas a mí, yo te diría, empezá el camino para atrás. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Viste? Es como un laberinto. Uno empieza a ver, ¿y cómo llegué acá? ¿Cuáles fueron mis necesidades que yo sentí que ella cubría? Y que de pronto sentí que todo lo que necesito es ella. ¿Cómo está hoy tu relación con tu mamá? ¿Cómo fue la relación con tu mamá? Ahí hay poca expresión. Te veo como... poca expresión real, poca expresión desde lo que sos, desde lo que querés. Por eso digo que te olvidaste un poco de eso, ¿viste? Y si digo algo y cae mal, hay mucha impersonalización. Te veo así como muy parado, muy señor, pero hecho un niño al lado de tu pareja. Y te puedo asegurar que en una relación de pareja, cuando siendo que tenemos el mismo rango y que estamos a la par, si yo me pongo a menos, porque soy un niño, la pongo a mi pareja en el lugar de mi madre. Y eso indefectiblemente hace que la pareja se rompa. De cualquier manera, porque eso rompe un equilibrio. ¿Sí? Y si yo estoy en el lugar de hijo, ¿quién está ocupando mi lugar de pareja? ¿O quién viene a ocupar el lugar de pareja a la par de mi novia? ¿No es cierto? Entonces, está buenísimo que puedas hacer el camino para atrás despacio. Yo no la veo que ella te exija y que te pide y que te diga y que vos tenés que hacer así. Solo te fuiste hacia ahí. Solo podés salir de ahí. Así que cuando quieras, puedes empezar el camino de retroceso. No quiere decir que tu pareja se vaya a romper. No veo que tu pareja se rompa para nada. ¿Sí? Pero sí es necesario conocer los vínculos. ¿Qué tipo de vínculo estás teniendo con cada persona? En principio con tu mamá, porque ella es la que va a determinar todo lo que es tu relación de pareja, la vida, el éxito, ¿sí? Y si te sentís inseguro, permitite espacio solo. Conocete en la soledad, conocete, decir, no separándote de ella. Bueno, quiero ir a tal lugar, voy a ir solo. Y ya está. Para ver cómo me siento, no es en oposición a ella. Y ella te dice, no, pero yo quiero ir. Pero ¿sabes qué? Quiero ver qué se siente ir solo. Nada más que eso. Quiero saber cómo era, no me acuerdo. Pero desde la mejor manera, desde el amor. Poder reconocer los límites personales hace que vos también respetes los de ella. Y les puedo asegurar que en eso maduran los dos y que la relación de pareja crece. Se construye así. Pero acá si están los dos sobre la misma baldosa, no pueden avanzar. ¿Se entiende? Entonces, si me preguntás a mí, volvé el camino para atrás. Empezá a decir, bueno, a ver qué se siente hacer algo diferente. Al principio hay resistencias, cuesta. Pero está re bueno cuando lo lográs. Y vas a ver que vas a madurar algunas cosas. Vas a salir de este niño que necesita los límites de papá y que necesita la teta de mamá. Va a haber un adulto que elige cuál va a ser su límite, que él solo se va a poner los límites necesarios y que él solo se va a proveer del alimento, del dinero, de todo lo que necesite. Y desde ese lugar se va a poder compartir con una pareja. Se siente maravilloso, te lo digo ya. Así que bueno, te deseo lo mejor. Te agradezco que hayas confiado para hacer estas preguntas que son bien personales, son bien hondas. Y que, bueno, te deseo que un hermoso crecimiento y una linda relación. Te mando un beso. Buenísimo, Sabri. La segunda lectura, tomate un vaso con agua, un té, algo, descansa un poquito y vamos a escuchar un poco de música. Después retomamos con la lectura de tarot. Vamos a escuchar también otro tema de esta chica Rocío. Me encantó, Sabri, ¿eh? Así que hoy la música la manejas vos. Puede retener alma y dejarme llevar, sentir sin pensar. Tengo que entender que no se puede retener. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Tercer bloque de Centrado en Voz, jueves de tarot con Sabrina Murúa. Tengo ahí algunos que me están mandando y mi lectura saldrá hoy. Sí, quédense tranquilos que ahora vamos con las dos lecturas que quedaron pendientes. Así que bueno, prepárense para recibir toda la información que Sabrina tiene para darles. Bueno, estoy con las cartas de Fernando. Fernando me pregunta acerca de la salud de su madre, la salud de su familia y cómo estará el mundo después de esta gran mentira. Bien. No sé si te puedo contestar respecto de todo el mundo. Te puedo contestar de tu mundo en este momento. El mundo es muy amplio para abarcarlo en general. Sí, te voy a comentar respecto de tu mamá. Yo no sé si tu mamá está hospitalizada en este momento, pero lo va a estar. Para estar bien, necesita estar hospitalizada, ¿sí? Primero y principal. Segundo, el resto de la familia está bien, pero yo lo que siento es que hay como un enojo ahí general, con la salud. Ni siquiera te voy a decir con la enfermedad. El enojo es con la salud, como hay una queja. ¿Por qué no hay salud? O como si la salud no existiera, si la salud no valiera. Uno está como... Por un lado la salud está sobrevaluada y por otro lado completamente desestimada. Entonces estás dentro de esa ambigüedad. Veo una familia como con muchos hombres, pero... Si bien son hombres que están ahí, que se acompañan y se sostienen, a veces se sostienen de un lugar erróneo, desde un lugar pesado, ¿sí? Porque no veo como... Es un lugar intransigente en el que se registra este estado de la salud. A ver, ¿cómo te lo explico? Yo no sé si dentro de tu familia hubieron muchas personas enfermas o si se murieron personas a través de una enfermedad, porque tranquilamente, no sé, uno se puede morir de un accidente, ¿no? Pero lo que veo es que hay como una cosa media fea, una energía media fea desde el lugar de decir, como que no hay una gratitud por estar vivos, básicamente, porque no hay una gratitud de decir, tenemos un día más para compartir, no hay una gratitud de sentirse vivo. Literalmente es eso. Entonces, claro, estamos más cerca de la ausencia de salud que de la presencia de salud. ¿Sí? Ahí hay un hígado que está hablando. Hay un hígado que está enojado y se hace sentir. No sé de quién es, de la familia, pero hay un hígado que es en el que le está repercutiendo todo esto que te digo. Así de fuerte funciona. El resto de la familia yo no los veo en malas condiciones de salud, ¿sí? Pero bueno, los veo flojos de espíritu, los veo flojos de fuerza, flojos de ganas de vivir, de ganas de estar bien, de sentirse bien. Es como que les resulta muy fácil caer en un estado de malestar, en un estado de sentirse que la culpa es del otro. Es casi, te diría, un lugar de víctima. No sé si lo tienen todos. Algunos están, y uno de los más chicos también lo maman, eso. ¿Sí? Estoy hablando y mi estómago mismo me está haciendo ebullición. Entonces ahí tiene que ver por dónde se guardan todos los enojos, todos los rencores. Y lo cierto es que si bien uno puede estar preocupado por la familia... Uno solo no puede sostener toda la familia energéticamente, porque ese que sostiene toda la familia es el que se termina enfermando. Es el que no goza de una total salud. Y llámese salud mental, salud física, salud emocional. Hay unos mandatos tan duros ahí, que bueno, que es necesario transformarlos. ¿Sí? para crear salud. ¿Hay algo más aparte de toda la mirada que hoy está respecto de esta pandemia, respecto de toda esta situación que está sucediendo, que estamos viviendo, que sí, tiene sabor a engaño totalmente? Es como que de fondo hay una necesidad de descubrir otra cosa, algo más que está pasando y no sabes qué es. Bueno, me parece que tiene que ver con vos eso, de descubrirte a vos, de sentirte óptimo, de sentirte pleno, feliz. Viví, estás vivo. Regálate instantes de felicidad, solo o en compañía de otros. Pero eso es lo que va a nutrir a todos los que estén cerca tuyo, a todos los que compongan tu familia, tus amigos y todas las personas con las que tengas lazos creados. ¿Sí? Entonces, bien, eso. Si me preguntás acerca de tu mundo, te digo eso. Puede estar transformado si lo deseas. No creas en las mentiras, no creas. Es fantástico que no las creas. No te las creas las tuyas. Si en el afuera ves mentira, quiere decir que vos también te estás sintiendo que te estás mintiendo en algún lugar. Si en el afuera puedo ver que simplemente está sucediendo algo, yo le doy la importancia a ese algo. Si yo dejo que ese algo me paralice, si dejo que ese algo haga conmigo lo que quiera, entonces el que está flojito soy yo. Flojito de creencias, flojito de fe, flojito de fortaleza. ¿Sí? Así que bueno, deseo que todo esto que te estoy diciendo llegue a tu corazón y que nutra en algún punto todo este sentir y que limpie algo de todo lo que está ahí ya agarrado, ¿sabes? Te mando un beso grande y bueno, nos seguimos escuchando. Bien, ahí pasó la lectura de Fernando. Bueno, por eso les digo, cuando les digo que hagan preguntas puntuales, ¿no? Y la información que baja es la que baja, y por eso Sabri, es así, funciona así. Cuando uno es canal, la información es la que baja. Pero bueno, del otro lado siempre están preparados para recibirla, por eso se genera esta sincronicidad y esta conexión. Y lo bueno es que utilizan esa información. Así, el que llama y te dice, ay, ¿sabes qué? Ya simplemente es por curiosidad. ¿Cuántas entrevistas he tenido? No, simplemente por curiosidad. Y después, atrás de la curiosidad, hay un montón de cosas puntuales, profundas a trabajar, más allá de lo que se ve ahí. Así que bueno, tenemos una lectura más, Abri. Así que bueno, todo tuyo el espacio. Bueno, y acá estoy con las cartas de Gerardo. Gerardo me pregunta si va a aparecer alguien en su vida sentimental, si hay algún trabajo de hechicería hecho hacia él y si se puede concretar una herencia. Qué bien, bueno, bien variado, está bueno. Bueno, primero que nada, y para que te quedes tranquilo, no hay ningún trabajo de hechicería. No sé respecto de qué lo sentís, si tiene que ver con el amor o si tiene que ver con qué, con la vida misma. Lo que sí te voy a decir, que ya lo he dicho en otro momento, es que bueno, que así hayan quienes hagan esas cosas, uno tiene que sostener su energía bien elevada como para que nada de lo negativo llegue. La energía mayor gana la energía menor. Entonces, si yo estoy fastidioso, molesto, enojado, triste, desilusionado, todo eso, y vivo en esa energía, claramente lo que va a predominar es la energía negativa. Y eso va a ser de base para que cualquier mal llegue, cualquier energía baja llegue. Y eso te puede pasar desde una hechicería, como te puede pasar de que, no sé, que en la calle misma te prendas con una energía de la calle, ¿no es cierto? Lo que vibra abajo también es que, no sé, que vengan y te roben. Entonces, si yo estoy con la energía baja, me presto a eso también. Entonces, Gerardo, yo lo que te recomiendo es eso, hacer cosas que te hagan sentir bien, que te conecten con tu propia alegría, que, bueno, que te diviertas, que compartas, no sé, desde los medios que se puedan, con gente que vos sientas que te alegra la vida, que te hace bien. No significa estar todo el tiempo jocoso, significa saber que uno está armonioso, que es diferente. Esa es es la parte que uno tiene que fortalecer, ¿sí? Muy bien. Bueno, después, respecto de la herencia, yo digo que sí, pero por supuesto está demorado. Concretarse, sí, me sale asegurado, como que va a salir. Pero está demorada, está como difícil de llegar. Viste que cuando uno siente que las cosas que uno quiere tardan en llegar, ahí siente que hay... ¿Qué me hicieron? Alguien me está trabajando o lo que fuere, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es que, como te digo, que uno... Y como se lo decía hace un rato a Germán, aprenda a fluir con la vida. Aprenda a ver lo que sí está sucediendo y cuando quitarle la presión a determinada cosa, como que tiene que salir eso sí o sí, porque quizás que salga esa herencia a vos te modifica un montón económicamente y con tanto la esperás que capaz que así como la esperaste tanto tiempo con esa ansia, cuando llega ya tenés, o sea, se te va de la nada la plata porque tenés para pagar un montón de cosas. Entonces, equilibrio. Ya somos millonarios. Ya somos millonarios en el día a día. ¿Por qué? Porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque tenemos todo. Hay cosas que uno más anhela, hay cosas que, pero bueno, que ya tardarán en llegar, pero llegan. Yo tengo que aprender a fluir con la vida para que todo eso que más deseo yo llegue y que yo saber aprender a respetar los tiempos universales, ¿sí? Entonces, tranquilo. Todo está en su curso. Y después preguntás respecto de la vida sentimental. Lo dejé para el final, porque acá yo veo como que vos estás cerrado. Me sale eso, literalmente como que estás cerrado, que quedaste trabado en un duelo. Ese duelo puede ser de alguna relación que pasó y que te dejó clavado ahí, o puede ser un duelo de un ser querido que amaste mucho. Entonces, en ese duelo está tu sentir de amor, de pareja. Para que aparezca alguien, tenemos que quitar. O sea, es como si el duelo fuese tu pareja en este momento. No porque estés triste, sino por una cuestión de que quedaste ahí. O sea, que como que tu alma quedó anclado en ese momento. Así que para eso, bueno, yo te recomiendo cualquier sanación energética, vendría genial. Para poder remover esto, para poder limpiar ese lugar y que el día de mañana pueda ocuparlo alguien físico y que vos des ese lugar, que vos sepas que existe ese lugar limpio para otra persona, ¿no es cierto? Y que sepas que sos una persona digna de amor. No es que nadie te quiere, como lo pensás a veces, no es que nadie te ve. Es que estás vibrando de una manera que no atrae al amor, básicamente. Entonces, sí, posibilidades hay, ¿eh? No te voy a decir, siquiera te voy a decir que es una, hay dos por lo menos. Pero hay que empezar a sanar toda esa parte, ¿sabes? Para que puedas sentirte vos disponible. No solo para que te amen, sino para amar, para volver a conocerte en esa instancia, ¿sí? De a dos. Bien, si te parece y te gusta la idea, si crees en los ángeles, el arcángel Chamuel es el ángel que trabaja con el amor universal. Él, todo lo que tenga que ver con el amor, le puedes pedir. En cualquier momento, en cualquier día. Pero él generalmente tiene el día martes. Ese es su día, el día martes. Pones una velita rosa y le haces tu pedido de corazón. Que ayude a aliviar tu corazón, que ayude a limpiar toda esa pena, que ayude a limpiar todo eso que vos no ves, pero que sin embargo está ahí. Y que te conecte con otra persona que vibre en la hermosa energía que vos vas a estar vibrando, ¿sí? Bueno, Gerardo, te abrazo muy fuerte y te agradezco la consulta. Te mando un beso grande. Buenísimo, espero que te sirva, Gerardo, que bloquees, que lecturas intensas, ¿eh? Vamos a escuchar un temita más y ya nos vamos metiendo en la parte final del Centrado en Voz de hoy. A los que me critican les respondo con delicadeza. Quiero verlos convivir un día entero con los pájaros de mi cabeza. Mi identidad es solo una mancha en el espejo, pero eso no te da el derecho de pretender moldearme a tu imagen y semejanza. Con mis propios demonios me alcanza. La tierra pide al grito la revolución. Nos acostumbran a no escuchar al corazón, cuando en el fondo somos todos animales, mostrándonos felices en las redes sociales. Soy la oveja negra por estar acá en lugar de terminando la carrera. El filo de mi lengua tiene a todos preocupados. El que dice la verdad no llega a ningún lado. Todo lo que nos rodea es una construcción. La plata, la política, la religión. Un juego que funciona porque nadie lo cuestiona. Y yo no dejo de pensar en que la vida es una sola. Y nunca pude hacerme parte de esta sociedad. Ningún lugar parece ser mi lugar. La gente dice que estoy loca desde preescolar. La misma gente que vive con miedo a intentar. Trataron de callar mi voz y me llenaron de etiquetas y de miedos que no me pertenecían. Y camino esquivando golpes con los ojos vendados. Perdí todo lo que alguna vez di por sentado. Casi siempre digo que estoy bien, pero es mentira. Y me convenzo de que soy valiente cada día, porque si no lo fuera, no estaría viva. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, llegamos al final. ¡Qué programa! Me encantó, Sabri, me encantó. Cargado de información para aquellos que mandaron sus datos, todos los que quieren participar, ya les digo, los jueves antes de las 5 de la tarde me escriben a Ova Damiani en Facebook y en Instagram, quiero mi lectura de tarot. Yo igual ahí en las redes ya empiezo a promocionar que va a venir Sabri y me dicen su nombre, su fecha y sus tres preguntas puntuales. Y yo se lo doy a ella y después a la noche, cuando nos juntamos como hoy, hacemos la lectura de esas personas. Así que los tres o cuatro primeros, cinco, porque después nos ponemos a charlar y el programa se nos pasa, pero así, boom, volando. Así que, pero bueno, con el alma contenta, Sabri, me encantó. Por favor, quiero que digas tus redes, tu número de teléfono, si estás dando algún taller, cómo pueden hacer para consultarte, quien quiera pasar por la experiencia de una entrevista personal, que son maravillosas. Así que, bueno, desde acá te doy un beso enorme, como decís vos, te abrazo con el alma. Y, bueno, nos encontramos el próximo jueves. Totalmente, un montón de información. A mí, si me pones a hablar de las energías, me puedo estar todo el día, tranquilamente. Así que, bueno, me encanta. Gracias por este espacio, siempre lo voy a decir, porque me gusta poder llegar a otros lados, ¿no es cierto? Poder llegar, no yo, lo que traigo conmigo. Y es súper gratificante. Así que bueno, agradezco a todas las personas que están escuchando, a todas las que piden su consulta, siempre es un placer. Bueno, mis redes ya las conocen, soy Sabrina Paula Murúa, en Facebook, Sabrina Murúa en Instagram, y mi celu es el 1521-555358. Por cualquier consulta, no duden en comunicarse conmigo, porque estoy todo el día con el celular respondiendo mensajes, así que bueno, los espero a corazón abierto. Les mando un beso grande, muchas gracias Oba, vecino querido, te quiero mucho y nos estamos escuchando el próximo jueves. Yo también te quiero mucho. No dejen de pasar todos aquellos que estén intrigados o que les gustó lo que escucharon por una consulta con Sabrina. Les puedo asegurar que no se van a arrepentir y les va a hacer muy bien. Bueno, y si no, el próximo jueves, tarot con Sabrina otra vez. Y el lunes nos encontramos nosotros en Centrado en Voz, de lunes a jueves a las 23 horas. El domingo suelo colgar en Facebook, en Nova Damiani, algún programa. Generalmente el que pasaban los miércoles, que hablamos de amor, escuchamos algunos lentos, pero también algunos otros de reflexión, según cómo venga el domingo, que es Día del Padre, así que bueno, muchos van a estar de festejo a su manera, y bueno, el que tenga ganas de escucharlo, ahí queda el programa colgado. Así que, bueno, también te abrazo con el alma, te deseo un descanso reparador, y gracias por ser parte de Centrado en Voz. Soñar.